solidaria en San Martín de los Andes. Es tema en Pocahuyo. Es tema en Pocahuyo. Somos los mismos de siempre. Seis minutos pasaron de las 12 del mediodía, 2 grados sobre cero la temperatura en estos momentos en San Martín de los Andes. Seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo, seguimos, envolvimos y somos iguales. Comenzamos la mañana con novedades en la Escuela de Música, suspensión de clases por lo acontecido en estos días que tiene que ver con filtraciones de agua, pero con un panorama que vienen denunciando desde la Escuela de Música de hace por lo menos 2 años, fallas estructurales, rotura de caldera, filtración de agua, mal estado de los techos, alcantarillas, falta de iluminación. Bueno, al parecer se llegó hasta el lugar quien es el encargado de mantenimiento escolar de la Municipalidad de San Martín de los Andes y está manteniendo una reunión con aquellos y aquellas que integran la comunidad educativa de la Escuela de Música. Esperamos una pronta resolución. Y hablando de pronta resolución, tiene que ver con los espacios educativos en San Martín de los Andes, no solamente las escuelas, como la escuela número 5, la 134, la 179, la escuela de Pailamenuco, la escuela de Piedra de Trompul, la de La Vega, cada una de las escuelas que tienen su edificio, pero que en algunos momentos tienen que mudarse a otro porque no hay espacios cerrados. Y especialmente tiene que ver con lo que ocurre con el área de educación física, con la actividad física en San Martín de los Andes, la formal a través de las escuelas secundarias y también las del CEF, ¿no? Las actividades del CEF. ¿Cuántas veces hemos hablado sobre la falta de espacios cerrados? Y uno de ellos es que está cerrado, pero que no puede funcionar porque no tiene calefacción, es el gimnasio de Chacra 2. Y sobre cómo está esta situación y los impedimentos para poder desarrollar las clases y las actividades, nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La entrevista es con Pablo Freire, profesor de Educación Física. Muy buenos días. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo va? Hola, buenos días, Laura. Buenos días a toda la audiencia. Bien, nosotras bien por acá. ¿Cómo está? Vienen luchando desde hace tiempo por un espacio propio por las escuelas secundarias, el CEF también por un espacio propio cerrado. Pero mientras tanto deberían estar utilizando uno de los lugares más emblemáticos de San Martín de los Andes, que si no me equivoco la cancha de césped sintético fue inaugurada 2 veces por el gobernador de la provincia, pero el gimnasio de Chacra 2 no tiene calefacción. ¿Cuál es la condición en el día al día de hoy, Pablo? Mira, en realidad al día de hoy podríamos describir lo puntual, pero es importante empezar con el raconto de un poco la introducción que vos hacías, que esto se origina en la situación de que ninguna, o salvo el CEPEN 57, ninguna de las escuelas medias de la ciudad tiene un espacio cubierto y digno para las clases de educación física. Es por eso que el Consejo Provincial, que es de donde dependen todas las escuelas públicas de gestión pública y privada, tiene que salir a buscar convenios con el municipio, con privados, alquilar otros espacios, digamos, gastar también fortuna de dinero por obras que no están previstas en las escuelas que el mismo consejo propone y habilita. Lo puntual es que los chicos y las chicas tienen que andar dando vueltas desde su edificio escolar hasta otros espacios. En esta situación, la EPET 12 creo que es la que más se moviliza, que tiene 7 lugares distintos de actividad física. ¿7 lugares? Uf. Y recordemos que la EPET, el espacio áulico y los talleres están en Rudecindo Roca, acá en el centro, y viajan desde las escuelas, la 134, la 89, al Lácar, hasta el Chango Soria, algunos grupos. Claro. Entonces tienen que ir, volver. Bueno, es una complicación, no solo desde lo académico, sino desde lo familiar y de la dignidad de los chicos que se pasan horas viajando en transportes. Lo puntual del gimnasio Javier Carriqueo, que es del complejo polideportivo de Chacra 2, en fines de marzo, principios de abril, el secretario de Deportes nos dijo que era una obra para 15 o 20 días, que ya los dineros estaban girados desde provincia para hacer esta obra de arreglo de la calefacción, que faltaban unas llaves de paso, ahí unos cortes, algunas situaciones y una parte de cinguería. Bueno, la situación es que no solo empezó el segundo semestre, sino que ya está por empezar la primavera y seguimos todavía esperando. Son los 15 días más largos del mundo, pareciera, ¿no? Seguramente, sí. La verdad que es indignante porque cada vez que tenemos una reunión o algo, no, esto ya está, la semana que viene empiezan y siempre son una semana, dos semanas más y siempre falta algo más. Me hace acordar a lo que está ocurriendo en otro ámbito que es el de salud, con la sala de salud de atención primaria de la salud del barrio El Arenal que nuclea a todos los barrios, que está mudada, están yendo y viniendo, pero los 15 días más largos del mundo para terminar una sala de salud, para terminar en un gimnasio que fue con bombos y platillos inaugurado en su momento, la cancha de césped sintético, nos reíamos en ese momento porque vino y la inauguró una vez el gobernador, después otra vez, no sabemos si es otro tramo o otra parte de la alfombra que inauguró, pero ¿le falta terminar la calefacción al gimnasio Carriqueo? ¿Esto está en manos ahora de Camusi, del municipio? ¿Por dónde viene el laberinto? En realidad, la inauguración de la primera etapa, que fue la de la parte de la pista, la parte deportiva y los vestuarios, se hizo, creo que con el cambio de gestión cuando asumió Carlos Saliniti. Bueno, con bombo y platillo, como decías, se hizo el acto de traspaso de mando en el propio gimnasio. Lo que no nos termina de cerrar las explicaciones es que por qué el Consejo nos habilitó el año pasado a trabajar todo el año sin calefacción y este año lo vuelve tan irresoluto la posibilidad de trabajar. Entendemos que hay días o hay situaciones climáticas que así no lo permiten, pero salvo el invierno más crudo, de marzo a principio de junio se podía haber trabajado. Y bueno, esperemos que ya en primavera ya sea con calefacción, pero todo el año estuvimos sin ese espacio, con lo cual hay más de 1.200 chicos y chicas de las escuelas públicas de San Martín que hacen educación física y algunos han tenido que mudar sus clases a otros gimnasios, compartir con otros clubes, con otros grupos. Y algunos han tenido un solo día por semana en toda esa acomodación. Sí, sea priorizar una hora de clase semanal, rotando los grupos. La verdad que se complica, vos sos profe de educación física y sabés que en esta época estar afuera es lo peor, estar en un lugar sin calefacción, bueno, pero debería estarlo, ¿no? Con calefacción. Debería estarlo como más fue el año pasado, el Consejo habilitó para hacer las actividades sin calefacción. Este año no, sabe que no se tiene calefacción y que está firmado el convenio, ¿no? No, el convenio no se firmó. No se firmó. Solo se firmó el convenio de uso por el Chango Soria y el Primeros Pobladores. Ah, directamente no se firmó. Claro, estaban esperando porque no habilitaban la firma hasta que no tenga la calefacción. Así que, bueno, estamos a la espera. Teóricamente se están avanzando la parte administrativa para que ni bien se dé el visto bueno de Camus y esté todo habilitado, el convenio ya esté firmado y no esperar otros 15 días más, que no sería raro, pero teóricamente lo están previendo para que sea casi en simultáneo. ¿Debería ocupar en algún momento la EPET 12, horas de educación física en el gimnasio, alguna otra, casi todas las escuelas secundarias, ¿no? La que tiene mayor carga es la EPET 21, que es la más cercana al gimnasio. Claro. Pero después también el CPM 28 tiene horas, uh-huh. el 57, la EPET 12, creo que Puente de Luz también tiene algunos horarios uh-huh. ahí al mediodía. También y después todas las actividades municipales que son después de las 18 horas, que es la base del deporte comunitario y de algunos clubes que también uh-huh. usan esos espacios. La verdad que es inaudito que no se haya podido trabajar educación en todo el año. Las escuelas municipales y algunos clubes han trabajado hasta junio, ya claro. ahí se cortó. ¿Camus irá en estos días? ¿Qué falta? ¿La hermeticidad ya la aprobaron? Eso estaba teóricamente resuelto. Teóricamente, bien. Ponían el medidor y creo que hoy iban a hacer la prueba de prender la calefacción, que tiene que estar 24 horas, y claro. hacer el estudio de los gases, a ver si no hay gases que salgan para el gimnasio, digamos, toda esa parte. No sé si con el tema del temporal habrán ido hoy. No tenemos información, estamos tratando de averiguar. Pero bien, bien. Hasta ahora estamos ahí. Se complica, ¿no? Educación física y todo lo que tenga que ver con el deporte sin espacio cerrado en San Martín de los Andes y sin calefacción y con un espacio menos porque no se habilitó para poder ocuparlo, para poder transitarlo. Es más que difícil, ¿no? ¿Y cómo quedan las niñeces, las juventudes con respecto a la actividad física, ¿no? Que es el cuerpo, pero también es la socialización, es el juego en roles, es la actividad todo lo que se está privando a las niñeces y a las juventudes por un espacio que está buenísimo, pero que no sirve así para nada. Totalmente, y sumado a eso, la coyuntura que venimos de 2 años de pandemia, de estar privados, especialmente en el 2020, pero uh-huh. el 2021, muy particularmente el comienzo de las actividades por burbujas, pequeños grupos, y bueno, esto era la posibilidad de reencontrarnos corporalmente con todas nuestras actividades de educación física, y también toda la... Bueno, el claro. CEF sigue con sus actividades. Creo que el CEF no tenía actividades en el Javier Carriqueo, pero bueno, es un espacio también uh-huh. que permite encontrarse para deporte comunitario. Lo tienen limitado también en el uso de otro gimnasio que tiene sigue habiendo algo de conflicto con familias que no tienen dónde vivir y fueron llevadas a aquel lugar. O sea, no solamente un lío, sino que es un despropósito, ¿no? Los espacios no utilizados, sino no tenerlos en cuenta para los inviernos. Yo me imagino el Consejo de Educación en marzo diciendo, bueno, no vamos a firmar el convenio hasta que no esté la calefacción. Pero don Convenio se le fue el tiempo demasiado, ¿no? Son 6 meses, medio año, medio año totalmente desperdiciado. Y lo terrible es cuando vos decías, el Consejo Provincial se pone a pensar. Cuando se pone a pensar una escuela, yo entiendo que piensa un aula para las distintas materias, las escuelas técnicas con su uh-huh. taller. Ahora, no piensa en un espacio cubierto para educación física. Es una materia que está para toda la matrícula, desde primero a quinto, primero a sexto año. Todos los chicos y todas las chicas tienen educación física todos los años y no hay un espacio escolar digno para la práctica de esta disciplina. No se tiene toma en cuenta como un aula, ¿no? Como un lugar para desarrollar. Y como que la actividad física, bueno, es jugar, sí, pero sin el valor adecuado de jugar y todo lo demás que se hace en el área, ¿no? Sí, es la verdad que es totalmente marginal el concepto que se tiene de este área. Esperemos que Camusi esté yendo al gimnasio. Esto ¿cómo es el trámite? Ustedes se enteran a través de la dirección de la escuela, ¿no? Nosotros no, somos varios jefes de departamento que estamos uh-huh. trabajando bastante en sintonía con la supervisión de educación física. Bueno, también en muchas de las intervenciones estuvimos acompañados por ATEN, que estuvo uh-huh. acompañándonos al municipio, al Consejo Deliberante. Bueno, hemos estado en reuniones del área de educación del Consejo Deliberante, en el municipio, con distintos funcionarios. Todas las idas y vueltas. Todas las idas y vueltas, exactamente. Y bueno, esperemos que esta semana se resuelva. Si no, seguiremos estando donde hay que estar, que es ahí reclamando por el servicio del gimnasio. Pablo, no sé si queda algo más que quieras agregar, pero bueno, si hoy no es, o en estos días no es la que da la prueba de gases de la calefacción, y si no hay inconvenientes, y si se firma el convenio, habrá que firmarlo, y si se inician las clases, bueno, o no se inician, cuenten con los micrófonos de la radio para ver cómo vamos viendo. Ya tenemos una lista, escuela de música, gimnasios. Seguimos sumando y lo que viene también desde hace tiempo. Esto también viene de hace un montón de tiempo. No sé si queda algo más que quieras agregar, Pablo. No, sintéticamente, bueno, hace como una semana más o menos estamos desencontrándonos en este espacio que íbamos a salir a otro profe, iba a salir yo. Yo dije, bueno, capaz que cuando llegue la nota ya estamos todas las clases funcionando y todos los grupos teniendo educación física, pero bueno, no estaría siendo y bueno, esperemos que sea para la semana que viene. Llamamos a aquellas que son autoridades del caso, que tienen que ver el municipio, Camusi, que pongan la vista en esto, que tiene que ver con un espacio que está muy, muy transitado, debería estar muy transitado por las actividades formales de las escuelas públicas secundarias de San Martín de los Andes, que no tienen espacio previsto en sus propios edificios, tienen que utilizar el gimnasio de Chacra 2 junto a otros gimnasios. Y bueno, la cosa es que se ha desplazado en el tiempo y llamamos a aquellas autoridades a que ya es agosto, ¿no?, a que hagan lo que tienen que hacer. Muchas gracias. Brevemente, digamos, vos decías el municipio es responsable, absolutamente, pero el Consejo Provincial no es menos responsable. Exacto. El responsable de toda la educación provincial es el Consejo. Tiene que buscar lugares acordes, sino también empujar a que los lugares... El dueño del gimnasio es la municipalidad, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, ahí tenemos a dos. Muchas gracias, Pablo, y la seguimos. Dale. Un abrazo, estamos en contacto. Dale. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos amigos de siempre. Ahí dialogábamos con Pablo Freire, quien es profesor de educación física. El reclamo, gimnasio de Chacra 2, finalización de la obra, o las pruebas que tienen que ver para poder desarrollar las actividades en ese lugar, y ahora es la calefacción. Esperamos que no ocurra ningún otro inconveniente, que esto prontamente se solucionen, porque ha pasado medio año en que los chicos, las chicas y los profes y las profesoras no tienen un lugar adecuado para desarrollar las actividades. 12 del mediodía, 24 minutos, ya mismo nos vamos al panorama latinoamericano de noticias. Lo que pasa, lo que nos pasa. Panorama Latinoamericano.